son las 7, las 6 en Canarias. Hola a todo el mundo, feliz domingo, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal tu fin de semana de Halloween? ¿Todo bien? Espero que sí, ¿vale? A todos, a todas, es un placer saludaros, por supuesto, y ya invitaros a estar con nosotros también ya en este mes de noviembre, que hoy estamos iniciando de este año 2020, que jamás vamos a olvidar. En Chile, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, España, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show. Se escucha los nuevos éxitos de Why Don't We, Maluma, Ariana Grande, Lola Índigo y Beret, Little Mix, Becky G junto a Ozuna. La lista 40 de la semana es Miley Cyrus. Repasamos cómo está el Billboard Hot 100. La lista de Estados Unidos. En nuestra sección K-Pop 10, conectamos con los 40 Panamá, que hablan con Justin Quiles, y España, que reciben a Antonio Orozco. En la sección Global Fans, escuchamos a Noelia Franco. Es domingo, el día en el que España y Latinoamérica suenan al mismo ritmo. ¡Arranca! Los 40 Global Show. Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural. Jugando me decías que leías mi mente y era verdad. Cada carta que me diste, y aunque hay palabras que nunca dijiste, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Parecen solo días y va casi un año que te lloré. Yo sé que estamos bien, pero a veces te extraño. Yo te adoré con locura, aunque el tiempo todo lo cura. Hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran. Termina. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Maravillosa canción, qué preciosa. Enhorabuena para mis queridos Tini y Alejandro Sanz. Un beso en Madrid. Así hemos arrancado este nuevo programa, este nuevo mes de noviembre, como cada domingo, uniendo España y toda América Latina aquí en los 40 Global Show. En un ratito tendremos aquí a nuestra invitada Star 40 de la semana, en un fin de semana previo a las elecciones de los Estados Unidos. Tendremos precisamente a Miley Cyrus con nosotros, una estadounidense, y en nada repasaremos cómo está el Billboard Hot 100 en este weekend de Halloween. Espero que haya ido bien esta pasada noche, que no te hayan dado demasiados sustos y hayas ganado, sobre todo, muchísimos caramelos. Bueno, llega el momento ahora de escuchar un par de chart hits de canciones que suenan ya en los 40, por ejemplo, esta en Panamá, Argentina y Costa Rica, que es la nueva de Luis Fonsi y Farruko, Perfecta, que ya estuvo aquí Luis con nosotros para presentarlo. Y luego escucharemos a Karol G con Ay Dios Mío, el chart hit que suena en las listas de los 40 de Chile, Panamá, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Ay, 40 Global Show. Otra vez sentado aquí en la esquina donde no me ves.

Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico. Los 40 Global Show. Los 40 Global Show. 2 años consecutivos siendo el mejor programa de radio según Billboard. Y a pocas horas de las elecciones norteamericanas en los Estados Unidos de América, vamos a ver cómo está la música en el Billboard Hot 100, la lista de Estados Unidos. Let's go, American. Billboard Hot 100. American Top. Listen. Y el puesto número 5 en USA esta semana es para Savage Love, el tema de Jones 685 y Jason Derulo. Number 5. My own fault. 4 en el Billboard Hot 100, la lista de Estados Unidos para The Weeknd. Y en el número 3 tenemos Loud Now, Cry Later de Drake y Lil Durk. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty, come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, when he tell the story, that's not how it went. No, they be lying 100%. Moved out of the rest and forgot about the bend. Now they just called me to tell me come get it. Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't dead it. Yeah. Heart is still beating, my still eating. Backyard it look like the garden eating. Pillow talk with him, spilling the tea. And then shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did you be at when they said they doing all this and all that? Son Drake y Lil Durk en la canción Ríe Ahora, Llora Después, Low Now, Cry Later, número 3 de Estados Unidos. Y en el número 2 tenemos, ¡whoop!, aquí están Cardi B y Megan Thee Stallion. I said certified freak, 7 days a week, wet, wet, make that game weak, yeah, you dealing with some wet, wet, wet, bring up, and I'm out with this wet, wet, wet, give me everything you got, put this wet, wet, wet, beat it up, baby, catch a charge, extra and extra, put this right in your face, swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride, I do a kegel, I'm kinda wild. Look at my mouth, look at my thighs. eyes, it's wet, it's wet. Come take a dive. Sign me up like I'm surprised. That's role play. I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make me dream, make it stream. I don't public, make the scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have an eye. Running me, talk your style, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. While you really ain't never got him for a thing, he already made his mind up for you. Now get your boots, hang your coat. It's wet, wet, wet. He bought a phone just for pictures of this wet, wet, wet. Pay my tuition just to kiss me on this wet, wet, wet. Now make it rain if you wanna see some wet, wet, wet. Look, I need a hard hit, I need a deep. I need a Henny drink, I need a woo smoke. Not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Cookie A1, just like his credit. He got a beard, well, I'm tryna wet it. I let him, now he diabetic. I don't wanna spoon, I wanna woo. I wanna scuff. I want you to touch that. That swing in the back of my talking is fire. The sun is going and drying, it's coming outside. Yeah, I run on that dinner, the cars behind me, the way that I spit, and I heat trying to sign me. Your Honor, I'm a freak, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my, he's a bottom feeder. Stand for big demeanor, I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't. You can't hurt my feelings, but I like pain. Me and ask who's is it when I ride the gear, I'ma spell my name. Yeah, you dealing with some wet, wet, wet. Bring up and I'm out for this wet, wet, wet. Give me everything you got for this wet, wet, wet. Not from the top, make it drop. That's some wet. And I get a bucket and a mop, that's some wet, I'm talking wop, wop, wop, that's some wet, macaroni in a pot, that's some wet, huh. Por tanto, la lista de Estados Unidos de América está así. En el número 5, Josie Say 5 y Jason Derulo. Savage Love. Savage Love. Número 4 para The Weeknd. Blinding Lights. Blinded by the lights. Número 3 para Drake y Lil Durk. Low Now, Cry Later. Número 2 para Cardi B y Megan Thee Stallion. Dream, make it stream. I don't public, make the scene. I don't cook, I don't clean. Like, y en el número 1, en la lista estadounidense, la canción líder del Billboard Hot 100 durante las próximas elecciones presidenciales será esta. 24K Golden con Ian Dior. El tema Mood desde San Francisco. Yo, yo, yo, this is number one. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. And we're part of it, don't act so confused. And you upside in it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Play cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything look better lista de Estados Unidos de América, el Billboard Hot 100. Y ahora vamos a disfrutar de un nuevo éxito, un future hit. Alguien que va a triunfar muchísimo en el futuro en todo el planeta, pero que ya lo hace en su país de origen, en Kurdistán. Aquí tenéis a Jad, uno de los máximos exponentes culturales de ese país, con una canción en nuestro idioma llamada A Fuego Lento. Enhorabuena para Jad. Descubre un nuevo éxito. Los 40 Global Show. Tú vas despacio, no me importa. Yo sé que tu novio te ignora. No estás muy bien y eso se nota. Dime, ma, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes cómo empieza, no cómo acaba. Si no le damos vueltas, vamos pa' mi cama. A mí esas apariencias ya no me engañan. Yo sé lo que te tienta, por eso me extrañas. Cuando tú me cuentas lo que está pasando, pienso como el bobo. Están tratando, yo sé que te conviene estar conmigo, pasar el tiempo solitos. Oh. Poco a poco sientes más que amistad. Me voy acercando, pero aquí no hay plan. Todo lo que surge, baby, es tan real como esas noches sin ti. Ya tengo ganas de tenerte a mi lado, encender el fuego y hacer milagros. Un novio siempre se olvida que tú estás en su vida, por eso tú estás siempre. Extravagantes, descubrí, yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Perfecta y quiero que me veas como yo te veo. Cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero.

Primero el favorito de Camilo, nominado por supuesto en los 40 Music Awards. La canción que triunfa en los 40 de España, Chile, Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Guatemala. Y luego One Day, la canción de J Balvin y Dua Lipa junto a Bad Bunny, que ya sabéis que está en las listas de Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, México, Panamá, Colombia, Chile y España, donde nos vamos ahora. Adelante, Félix Castillo. Los 40 España. Los 40 España. 40 Show. Hola Tony, ¿qué tal? Saludos a ti y a toda Latinoamérica desde Los 40 en España. Yo soy Félix Castillo y vamos a escuchar una entrevista, un encuentro que tuviste con Antonio Orozco en una semana importante para su música, y es que tiene nuevo álbum en el mercado. Se llama Aviónica y nos da todos los detalles. Estás escuchando Los 40 Global Show. Gracias a todos, gracias por conectaros a Los 40. Una semana más tenemos uno de los lanzamientos más importantes musicalmente hablando de este año. Es esto que tengo en mis manos, que hoy mismo se pone a la venta. Este fin de semana lanza por fin Antonio Orozco su Aviónica. Bienvenido, querido mío. Muchas gracias, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi hermano? Bien, estoy entre emocionado y nervioso, pero listo para el despegue, En estos tiempos en que montarse en avión está complicado, tú también, tú te lanzas ahí a la piscina directamente y le pones Aviónica. ¿Qué significa Aviónica? Hombre, yo creo que es una filosofía bonita, ¿no?, para emprender un proyecto. Yo creo que mezclar la música con la ciencia, esa ciencia tan bonita de volar, ¿no?, y que se puede volar de tantas maneras, ¿no? Se puede volar desde las emociones, se puede volar físicamente, se puede volar musicalmente, ¿no? Aviónica te propone un viaje que tiene un punto de partida y tiene un despegue, tiene un aterrizaje y tiene un tránsito por un montón de emociones, sensaciones que tú has vivido, que has sentido en algún momento y que están contados de una forma muy particular. Aquí en la contraportada del CD físico que tengo en mis manos dice: a veces hay que romper con todo para empezar de nuevo. Así es. ¿Con qué has roto tú? ¿Sabes que, ¿con qué has roto tú últimamente? Han sido unos años complicados. Yo creo que, como tú lo sabes, porque somos amigos, han sido años difíciles para mí, lo personal, porque la vida es así, caprichosa, y te las da todas juntas, pero este es un proyecto que antes que nada lo que pretendió fue devolverme un poco a un estado vital, ¿no? O lo que he tratado de hacer a través de este disco es decirle a la gente que gracias a ellos, que gracias a todos los que lo habéis hecho posible, pues después de todo este tiempo que ha sido tan complicado y tan difícil, igual que para los aviones, la aviónica es indispensable, para mí lo habéis sido vosotros, ¿no? ¿Tienes vértigo en este momento? Mira, yo tengo un hijo que tiene 13 años, Antonio, y todos los días me desvivo por explicarle que nos está tocando vivir una etapa complicada, pero que no podemos mirar hacia otro lado, que este es nuestro presente y que cada día cuenta, que tenemos que tratar de ser hábiles e inteligentes para sacarle el máximo de provecho a lo que está pasando y a lo que estamos viviendo, porque esto, como situación excepcional que tiene, también nos dará experiencias absolutamente excepcionales, y hay que tratar de vivirlo entendiendo que forma parte de nuestra vida. No podemos apartar la vista, meternos en una cama o desaparecer. Esto está pasando y hay que tratar de sacarlo mejor cada día. Estás reivindicando el optimismo, la superación. Han sido claves, ¿no?, en tu día a día en estos años, ¿no? Es clave para todas las personas que nos están viendo en este momento, la gente que está escuchando tu programa, no solamente en España, sino en medio mundo. O sea, es literalmente lo que nos ocupa. Este disco, Tony, te lo voy a contar. Yo todavía no se lo contaba a nadie esta historia. Pero este álbum viene con una solución para los próximos años, para los próximos meses, donde creo que hemos conseguido técnicamente encontrarnos con el público y crear un espacio de vínculo unido donde no existe el espacio, el contacto físico. Aviónica, toda la gente que está que ha comprado el disco en la preventa, recibe un código que es una tarjeta de embarque. Con esa tarjeta de embarque podrás entrar, tienes un acceso a un lugar que hemos diseñado durante los últimos 9 meses. Durante prácticamente todo el confinamiento hemos estado diseñando un espacio donde vamos a poder encontrarnos con la gente de una forma como nunca antes ha ocurrido. El disco se llama Aviónica, se podía llamar Carpe Diem, pero bueno, no era muy original, pero así, desde luego que llevas esa filosofía absolutamente de Carpe Diem, ¿no? Tal cual. Porque mira, voy a hablar de una de las cosas peores de la pandemia, y una cosa tan sencilla como que los abuelos puedan ver a sus nietos, tocarlos, abrazarlos, besarlos, sentirlos. Y precisamente a los abuelos dedicas una de las canciones del álbum, Abuelos, con V, nos has puesto Abuelos. háblame de esta canción, que yo la primera vez que la escuché, cuando me la pusiste la primera vez, de verdad que se me puso la piel de gallina y no paraba de pensar, evidentemente, en mis padres, que también son los abuelos de mis hijos, pero claro, me da una pena cada vez que mi madre me dice, me he asomado a la ventana y he visto a Daniela, que es mi sobrina, la hija de mi hermano, desde lejos, pero me ha saludado, abuela, abuela. O sea, es que el otro día cuando escuchaba la canción se me saltan las lágrimas de pensar en lo duro que ha sido para los abuelos no poder estar cerca de lo que más quieren del mundo, que son, claro, sus hijos, pero sobre todo sus nietos, ¿no? Háblame de esta canción de abuelos. Bueno, abuelos de volar. Sí. Porque yo creo que los abuelos de todos nosotros, los que estáis ahí detrás, los que toda la gente que está escuchando en este momento, los abuelos son los que nos pusieron las alas. Son los que nos empujaron por primera vez y nos dieron el primer empujón y el importante. Te tengo que decir, Antonio, que esta canción, que parece oportunista, lamentablemente, esta canción está escrita hace más de un año. La necesidad de agradecer lo que soy, porque lo que yo soy, lo soy gracias a mis abuelos. Carmen, ¿qué ha dicho al escuchar este tema? ¿Lo has escuchado ya? ¿Le has puesto la canción? ¿Qué ha dicho tu mamá? Ahí está la segunda persona más importante en tu vida, que yo estaba diciendo antes, sí. Tu madre y tu hijo, que están reflejados. Mi madre es la protagonista de todas las canciones de este disco, la protagonista literal de todo lo que ocurre en mi vida, aunque ella pues no lo ve así, y no lo ve así igual que vuestras madres, que tampoco lo ven así, ¿no? Cada vez que tu madre te dice, niño, no me llamas, pues eso, de eso hablo yo. Te quiero hablar de otro amigo que tenemos en común, porque voy a hablar de La Nana del Camino, que es de la peli De Todos los Caminos, que protagoniza Dani Rovira. También habla de superación, también habla de lucha, y Dani ha protagonizado una lucha en estos últimos meses contra el cáncer, que ha afrontado también tremendamente con un humor. Me siento afortunado por la capacidad abrumadora que tiene para enfrentar la situación. La Nana del Camino es una historia muy bonita que cuenta, es una canción que todas las personas que han comprado, que son... Que afortunadamente mucha gente, la que ya tiene aviónica, están en la preventa y lo tienen ahí ya como para que se lo manden. Participan, que lo sepáis, todos vosotros participáis directa y activamente con el Hospital de San Juan de Dios. ¿Cómo lo hacéis? Porque todos los derechos de la canción de La Nana del Camino, que Dios quiera, que ojalá que sean muchos, todos esos derechos van directamente a parar a San Juan de Dios. ¿San Juan de Dios qué es? Es un hospital infantil donde la mayor parte de sus presupuestos se utilizan para la investigación y el desarrollo de la medicina infantil. Así que sepáis que La Nana del Camino es un canto a la vida, con el que yo tuve la suerte de compartir esta historia con Dani Rovira, que es un ejemplo de vida, y orgullosamente os digo que todos vosotros, sin saberlo, ahora ya lo sabéis, y estáis participando activamente con el Hospital de San Juan de Dios, que me parece una de las causas más hermosas y más vitalistas que tenemos en nuestra sociedad. San Juan de Dios. San Juan de Dios. Cerquita de nuestra casa, cerquita en Esplugas de Llobregat, cerquita de tu tierra, Hospitalet, de la mía, Cornellá, donde por cierto nació mi mujer, que sabes que es gran fan tuya. Le mandamos un beso. Un beso enorme para ella. Y también para Eva González, que ya me despido. Están diciendo por ahí, no hay más tiempo, no hay más tiempo. Y me voy a despedir hablando del último tema, porque lo vamos a escuchar ahora. El nuevo single, Entre Sobras y Sobras Me Faltas, con Eva González como protagonista del videoclip. Qué bonita pareja formáis, por cierto, ahí en el vídeo. Sí, es tu compañera en La Voz, en el concurso de televisión. Ella es presentadora de La Voz en España, y para la gente que nos oiga desde Latinoamérica, a lo mejor no lo saben. Y bueno, ahí está, en una canción preciosa. Total. No, a ver, lo que hacemos bonita pareja es muy aspiracional. O sea, tengo que decir que ella es bonita y yo parejo la lámpara de cobijo. Pero que aprovecho este momento para decir públicamente que ha sido un regalo poder estar con Eva. Que no se puede ser más talentosa y a la vez más humilde y tener esa capacidad de empatía tan hermosa con un proyecto que era y que es muy importante para nosotros, y que se ha comportado como lo que es, o sea, como una profesional, como la copa de un pino, que nos ha dado, nos ha abrazado, nos lo ha dado todo, todo, lo ha puesto todo a nuestra disposición para que se pueda hacer las cosas de la forma, y así está saliendo, que la verdad es que está siendo todo un éxito. Hablé con ella justo cuando se estrenó el videoclip ese mismo día. ¡Ah, qué guay! Llamé a Eva y estaba enamoradita ahí de la canción, estaba como loca de aparecer en el vídeo, estaba muy emocionada. Digo, uy, uy, el disco, cuando oigas el disco te vas a echar a llorar. Y entonces recuerdo la reacción de Eva, y fue en ese momento dije, si esto algún día se convierte en un single de este disco, ella tiene que estar, porque ella parece como que lo había entendido a la primera, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por venir a Los 40. Gracias. Por traernos este viaje. Se me han quedado miles de cosas para contarte, pero como nos queda muchas entrevistas. Me las guardo. Hacía mucho tiempo, Antonio, que no venía por aquí por los 40, pero estoy encantado de estar de vuelta. Si, no sé, ves como es como un volver a empezar y estar contigo. De parece verdad que fue que ayer, parece que fue ayer. Un súper regalo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Antonio Orozco. Enhorabuena y felicidades. Gracias. 40 Global Show. Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales. Y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas. Y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces. Y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas. Y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Gracias Félix, gracias por la conexión y gracias a mi querido hermano Antonio Orozco. Qué preciosa canción, el nuevo single, ¿verdad? Entre sobras y sobras me faltas. Dentro de Aviónica, el disco que ya este fin de semana se ha puesto a la venta. Y ahora, antes de Global Fans, de la sección de lo más solicitado en las redes sociales de la semana, voy a poneros el tema que más suena en los 40, tanto de España como de América Latina. La canción que más ponemos y el artista que más nominaciones tiene en el apartado latino de los 40 Music Awards. Hasta 4 premios podría ganar Maluma, que suena, por supuesto, en todos nuestros países. España, Chile, Colombia, Panamá, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Los 40 Global Show. Chart Hit. Hey, ¿qué tal, amigos? Yo soy Maluma, estás en los 40. Todos los éxitos. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno. No hacemos el ayuno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. No se compra con nada. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celos. Maluma, baby. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juancho 40 Global Show. Global Fans. Pues sí, es el momento de que los fans habléis y aquí escuchemos y os pongamos vuestros artistas más solicitados de la semana. En este caso, desde el sur de España, desde Málaga, Andalucía, tenemos a Noelia Franco, una de las participantes también en el programa Operación Triunfo, en este caso del año 2018, y la canción Solo Uno Más. Su nuevo sencillo suena así de genial, una de las voces más potentes que han pasado en los últimos tiempos por la Academia Operación Triunfo. Y mis ojos favoritos, todo se ha dicho de paso. Noelia Franco. Tony Aguilar. Tony Aguilar tiene el sonido más actual para España y Latinoamérica. Los 40 Global Show. Si nos conocimos, no fue casualidad. En este camino nada viene del azar. Yo juego mis cartas, te dejo ganar. Ya no sé qué quieres si tú juegas. No sé qué pensar. Oh. Y otros tú tiras del hilo y ya no aguanto más esa necesidad de comernos sin pensar. Déjalo, yo te felicito tu nuevo pero todas las mentiras esto se acabó. La vida pone todo en su lugar y no, ya no, no te necesito ni un segundo más. Ya no tengo tiempo de mirar atrás. No eres tan especial, solo uno más. Siempre me tientas, no se te da mal. Cuando yo lo hago, nunca sabes reaccionar. Ya no sé qué tramas me dejó llevar. Y tampoco entiendo si te vienes o te vas. Un día me tiras besos, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Oh. sabes valorar quién te quiere de verdad. Si solo quieres probar y no sabes si arriesgar, dos veces no va a pasar. Llega más del mejor sonido. Escucha los éxitos de Ariana Grande, Lele Pons y Wayna, BTS, Lola Índigo junto a Beret, Why Don't We, Becky G junto a Ozuna. Conectamos con los 40 Panamá que hablan con Justin Quiles. En nuestra sección K-Pop Chen, invitada a estar 40, Miley Cyrus. Todo esto y mucho más en la próxima hora. Aquí. Los 40 Global Show. Este año no es un año cualquiera. Y desde los 40, os tenemos que decir que no tenemos las mismas ganas de disfrutar de la mejor música y que nuestros artistas no van a hacer más actuaciones con nosotros. No, este año no. Porque este año las ganas que tenemos son más grandes que nunca. Y lo que nuestros artistas harán sobre el escenario serán auténticos espectáculos que llegarán a todos los rincones del planeta. Este año nos merecemos algo mucho mejor. Los 40 Music Awards 2020. Los 40. Con todas las ganas del mundo. Con el patrocinio de Vitaldent. 30 años cuidando más de 7 millones de sonrisas. Gracias a ti, Anda Ya es el morning show más escuchado de la radio musical española. Y ahora... gracias a ti. Premio Ondas Especial del Jurado para Anda Ya, de los 40. ¡Anda Ya! Anda Ya, con Dani Moreno el Gaño y Cristina Bosca, recibe el Premio Ondas Especial del Jurado 2020. ¡Anda Ya! Contigo llevamos 25 años ininterrumpidos siendo líderes de las mañanas. Contigo somos más grandes. Gracias a ti. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Me van los tatus, soy vegano, veterinario, instructor de esquí y batería. Y quiero una app que sea como yo, que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me haga vivir experiencias únicas como...